Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y os quería preguntar hoy si seríais capaces de dejar el smartphone, aunque sea una semana, y volver a un teléfono tonto. Sí, a esos teléfonos que solamente te permiten llamar o mandar mensajitos SMS. ¿Seríais capaces? Yo os voy a contar la última vez que lo hice. Ya hace tiempo. En un principio te sientes raro, como si te faltara algo, como si la adicción que tenías por los móviles inteligentes, por los smartphones, te estuviera atrayendo, ¿no? Es decir, no es como cuando te quitas de fumar, ¿no? Pero sí, notas la adicción que tenías antes. Pero vamos, algo leve, se pasa bien, ¿no? Solamente echas de menos, pues, mirar lo que siempre mirabas. Y eso que yo soy una persona que no uso las notificaciones nada más que en algunas poquitas cosas, ¿eh? De las aplicaciones que tengo. Ni siquiera en Mastodon uso notificaciones. Pero luego pasé por una fase de tranquilidad enorme, enorme, de verdad. Parecía que tenía tiempo para hacer un montón de cosas. Me sentía menos estresado, con menos ansiedad. Incluso empecé a sentirme un poco aburrido, como el que no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Es una sensación extraña, pero la verdad es que placentera, porque no sé, es como si te dieran un trozo de libertad que habías perdido antes. Y no te dabas cuenta. Y de pronto, pues sientes esa libertad llegar de nuevo y como si te diera vida para hacer muchísimas otras cosas que antes no hacías porque estabas siempre con el smartphone, estabas pendiente a él. Luego, cuando te encontrabas con alguien, pues no tenías la preocupación de que te pudiera sonar una notificación del móvil. Y quizás te entraran ganas de interrumpir a esa persona para mirar qué es lo que había recibido. Y muchas veces te entraba hasta cierto ego de que veías a las demás personas enganchadas con el móvil por la calle y decías, uff, qué bien me siento de no estar así, ¿no? Es decir, la verdad es que fue una experiencia positiva. Y eso que yo, la verdad es que el smartphone lo necesito para bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico, los avisos de correo electrónico de ciertos servicios. Si me veo sin internet, pues tengo como una especie de alternativa para poder conectarme en el trabajo. Y muchas veces hay cosas que necesito hacer a través del smartphone nada más. Pero aún así, la verdad es que me sentí muy bien. Y bueno, una vez os conté que ya mi smartphone cumplió el final de vida, el EOL, como le dicen en inglés, ¿no? End of Life. Aunque sigo recibiendo actualizaciones, ¿no? Las recibo, pero son actualizaciones extendidas. Ya lo que es el último parche se quedó en junio y ya solamente son actualizaciones más de seguridad, pero obviando otras que también son importantes para el móvil. Por lo tanto, ya no estoy con un smartphone tan seguro como antes. Sí, es mucho más seguro que cualquier otro sistema de los que hay por ahí supuestamente libres, ¿no? Pero bueno, por eso lo sigo usando. Pero ya que no tengo dinero para comprarme uno nuevo, de los que yo necesito, de los que a mí me gusta, porque no quiero comprarme un smartphone con un Android normal, lo odio, y no sé si volveré alguna vez a Android, pues quizás tenga que echar mano otra vez de mi móvil antiguo, más que nada por si alguien me llama. Y por si al entrar en algún sitio me mandan un SMS, bueno, por lo menos lo recibo, ¿no? Así que nada, dándole vuelta estaba de si volver más adelante, cuando ya el móvil no tenga ni siquiera actualizaciones extendidas, si volver a un móvil tonto. ¿Y ustedes habéis hecho la prueba alguna vez, de, aunque sea por unos días, de estar sin smartphone? La verdad es que recomiendo la experiencia. Primero, para que sepáis el nivel de enganche que tenéis. Y segundo, para que veáis la sensación de libertad que os da. No sé si os ocurrirá igual que a mí. Igual os pasa todo lo contrario, pero bueno, me gustaría saberlo si lo hacéis, ¿vale? Pues nada más. Un saludo y hasta otra.